lugares que eligen una cosa y hay lugares que se animan a unir mundos porque los conocen y saben que combinan bárbaro. Eso es Solos Adaptive. Japón y Uruguay en el mismo establecimiento, pudiendo disfrutar de sushi auténtico con productos importados, junto a pizzas, milanesas, chivitos y planchitas, todo esto en un ambiente moderno, amplio y cómodo, ideal para juntadas, cumpleaños y eventos, o venir a disfrutar con quien prefieras. Ingresá a miciudad.uy para ver la carta y más, y pedí por WhatsApp al 098-132-512. Solos Adaptive, donde los sabores se encuentran.